y estuvimos hablando, nos llegaron un montón de mensajes con la situación de algunos trabajadores del municipio. Para ello están con nosotros, son amigos del programa, obviamente el secretario general de la UEM, Maxi Torre, que está con nosotros, y también el secretario adjunto. Mirá cómo la moqué, ¿eh? También está con nosotros Pablo Almuzar y los compañeros acá, que nos están acompañando. Maxi, qué gustazo verte, ahí está sonando el teléfono. Bueno, son momentos intensos. Arranco con Pablito. Dejamos un ratito. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, momento complejo, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? Un saludo bueno para la audiencia. Y como decís vos, a veces son malas noticias las que llegan, sobre todo por la forma que una institución que veníamos trabajando con diálogo con el Ejecutivo y de repente nos empiezan a llegar cédulas de despido de compañeros de todos los sectores, lo que genera una preocupación grande, ¿no es cierto?, con todos los trabajadores municipales. Pablo, no, hoy varios sectores, por lo menos en duda, se conoció lo de los CDI, se conoció lo que pasa en salud. Te pregunto, ¿nosotros nos llegaron también de deporte y esto es así? ¿Hay por lo menos un clima así de generalizado? Inicialmente, como decís vos, empezaron por la parte de lo que era desarrollo social, la secretaría que conduce este señor Aristide, sin ningún criterio, porque ahí hay gente que tiene más de 18 años de antigüedad, distintas modalidades, que no se respetó si trabajaba o no trabajaba. Hoy me escribía una compañera que es cocinera y que me dice, tengo que hasta hoy en día está cocinando y sin embargo le comunicaron que a fin de mes se el queda 30, sin trabajo. Porque dice puntualmente, viste, nosotros nos mandaron la foto 30 de junio. Digamos, los contratos de la municipalidad siempre se renovaron cada 6 meses. Uh-huh. Aprovecharon casi un mes antes para que le llegue la cédula, digamos. Te vuelvo a repetir, sin ningún trabajo previo de una reunión o algo con las instituciones, porque tenemos contacto con otras instituciones, ninguna nos ha comunicado, digamos, que esto se venía barajando. Aparte, potenciado con lo que pasó el otro día en el Consejo, ¿no? Esto de aguantaderos políticos y todo eso, los compañeros nos mandaron mensajes preocupados. Ahora sí, te estaba sonando el teléfono, pero la verdad, un gustazo tenerte. Hace mucho no te veía. Qué gustazo tenerte, Maxi. ¿Cómo estás? El gusto para mí también, saludar a toda la audiencia, especialmente también a todos los trabajadores municipales. Preocupado, ¿no? Los compañeros, ¿no? Preocupado, preocupado. La verdad que no esperábamos esto de esta gestión. Somos una institución que tiene muchísimos años defendiendo los intereses de los trabajadores y esta no va a ser la excepción. Vamos a seguir trabajando en esto. Pero también tenemos los pies sobre la tierra. Sabemos que acá tenemos una comunidad, tenemos los contribuyentes que son los que realmente nos pagan los sueldos. Y lo que más nos preocupa, como estaba diciendo mis compañeros acá y como están diciendo nuestro cuerpo delegado y todos los sectores, este es un problema generalizado a lo que dijo Almuzara, Pablo, porque el tema es que todos los sectores tenemos trabajadores en esa modalidad de contrato con aporte, contrato sin aporte. Y también tenemos gente de planta permanente que está cumpliendo su labor en cada sector. El tema es que también cuando hablamos de, preguntamos cuál es el informe que le llega, la cédula de la baja, pues, del contrato, no explican nada, no dan una explicación, no hablan de que es por falta de fondos, porque cumplió mal su función, no hay una explicación. No hay una explicación. Aparte lo hacen sin, como nosotros estábamos hablando, siempre queremos agotar hasta lo último el diálogo y no confrontar con el Poder Ejecutivo, que él paga los platos rotos, como decía la abuela, van a ser los contribuyentes, la comunidad de Concordia es lo que no queremos llegar. Pero lamentablemente hoy estamos, nosotros obviamente totalmente repudiando esta iniciativa del Ejecutivo, en esto lo con el Intendente recién estuvimos mandándonos mensajes, creo que es algo que no corresponde. Nosotros estamos en el siglo XXI, tendríamos que sentarnos a hablar, a dialogar para tratar de solucionar este conflicto, porque estamos hablando de que en esta situación, como está el país, como está la provincia, como estamos el país en general, que el tema del problema que tenemos económico, encontrarnos con más de 120 familias que estamos hablando que están quedando sin su fuente de trabajo y no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Nosotros ya con el diálogo se ha hecho más de 5 o 6 reuniones, los secretarios, los delegados están muy inquietos. También tenemos un compañero que lo han suspendido sin ninguna causa de la recolección de residuos, en lo cual también se hizo presente en nuestra institución a través de otro secretario de nuestra institución y también nos manifiesta que también quieren hacer medidas de fuerza para que lo incorporen a este compañero porque no le dan, o sea, la no tienen justificativo las suspensiones y menos este tema de baja y esto. Obviamente nosotros estamos hablando, analizando y de directamente en una asamblea y después obviamente esto va a ser un paro. O sea, va a haber una convocada ahora. Porque lo vemos, nosotros lo palpamos, Pablo, y a toda la audiencia le decimos, a lo municipal en general, esto nosotros lo sentimos porque se siente, tenemos muchísimos años en esto acompañando a los trabajadores y nosotros lo escuchamos y ahí ve la cara de la verdad y esa es la realidad. La verdad, la milanesa, como quien dice, aparte, los compañeros están muy... pero muy preocupado y están dispuestos a pelear hasta lo último porque le va a tocar a todos, no es solamente a un sector, sino le está tocando a todos los trabajadores. Por eso nosotros lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer, vamos a convocar a todos los delegados, en lo cual vamos a hacer una presentación hoy, también vamos a acompañar la presentación que hizo Pedro Pérez de ATE, hizo una presentación que hace una mañana una asamblea en el municipio, en lo cual también vamos a estar acompañando, y ya lo invito también a los compañeros de nuestra institución, de la UEN, y también a las otras instituciones que nos sumemos, porque estamos hablando de que en esto tenemos que dejarlo, limar la aspereza y hacer y defender a todos los trabajadores en general. Acá no tiene... Acá no se trata de quién es que es más o que es menos. En esto, sí, entre no. La unidad hace la fuerza. La unidad, tenemos por ahí distintas maneras de accionar, pero en este momento y en esta situación, creo que nos tiene que unir la defensa de toda esta familia que hoy está quedando sin el pan, ¿no? Y yo creo que esa es la realidad. Aparte, Maxi, empezaste hablando y es algo común que siempre lo decís. Son las prestadoras de servicios y hay que prestarle los servicios. Siempre resaltás esto, que es el vecino el que después le termina pagando. Totalmente. A usted está bueno, se ve resquebrajado esto, ¿no? Acá estamos hablando porque no sabemos realmente cuál es el motivo. No sabemos el motivo. Porque las notas que han llegado, la cédula que le han llegado a los trabajadores, los compañeros, le dicen que... O sea que no hay respuesta hoy, ¿no? No hay respuesta, eso. Ponerle lo que es Arroyo con Aristide, lo que puede ser las otras áreas, ¿no tienen respuesta de los motivos? La única respuesta fue la cédula que le llegó a los trabajadores, de ahí al más no hubo una explicación. Te vuelvo a reiterar, la mayoría, por no decirte toda, es gente que trabaja, que tiene su función actualmente. Hay una cuadrilla en Parques y Paseo que se queda sin tres operarios, quedan trabajando dos, que son las que cortan los pastos en las plazas. Mira vos, che. Y hablando con los jefes, son los que más trabajan, digamos, en ese sector, porque son pocos. O sea que no vendría por el lado de que no trabajan. No. Les comento al aire, hoy nos llegó mucho mensaje con respecto a acá, fortalecimiento social, eso creo que es vinculado al área de salud. También generó polémica por 5 o 6 nombres que aparecieron en una lista que también no la renovarían el contrato, ¿no? Sí, tenemos entendido que hay una profesional de hace años que está trabajando ahí. Hoy en día los trabajadores de ahí están de asamblea permanente en apoyo a esta profesional que se queda sin su fuente de trabajo, ¿no? La conocemos, Sonia Broski, le voy a mandar saludos. ¿Qué pasos tenemos a partir de ahora? Más allá de lo que puede llegar a pasar mañana, acompañando a la gente de ATE, más allá de la asamblea de la UEN, ¿qué otros pasos hay para hacer? El paso sería que nosotros tengamos hoy una reunión de inmediato con el señor intendente y su funcionario. Bien. Y que nos den una explicación para tratar de evitar el conflicto. Porque no crean que nosotros venimos con ganas o nos despertamos hoy con capricho de hacer una medida de fuerza contra esta gestión. Para nada, nosotros somos un sindicato, como hay otras instituciones, que también queremos cuidar nuestra fuente de trabajo y principalmente como servidores públicos siempre luchamos para tener las herramientas para poder hacer un buen servicio, pero en este caso nos toca más, o sea que nos toca algo que no podemos entender, que en esta situación que estamos atravesando los argentinos, estamos hablando de la Municipalidad de Concordia, estamos hablando de que no tenemos explicación. En una cédula que no se sabe por qué, porque no explican si es porque faltan al trabajo o porque no tiene presupuesto. La verdad que no sabemos, si no tenemos una reunión, el paso a seguir. Nosotros, como decimos, vamos a acompañar y vamos a tratar de buscar la unidad de los demás de demás instituciones, como ya estamos hablando con Pedro Pérez, que es el representante secretario general de ATE, y también su parte de su comisión directiva, para acompañar la denuncia que ellos han presentado hoy. Y nosotros tenemos la obligación, de nuestra manera de accionar, es como en comunicarles a los delegados que estamos de la situación que ellos mismos nos están manifestando, que no va para más, y que quieren que esto nosotros actuemos, y la manera de actuar es la herramienta que tenemos. Uh-huh. Es, lamentablemente, como voy a repetirte, y tenemos que, y lamentablemente el que paga los platos rotos, vuelvo a repetirte, sí, Pablo, va a ser la comunidad y el contribuyente, porque... ¿Te preocupa este escenario pagan? Porque está pasando a nivel nacional, como que justifican un accionar, pero también pasó... La semana pasada en la provincia de Entre Ríos hubo varios despidos de diferentes sectores. Estamos hablando también de nuestra obra social, por ejemplo. Uh-huh. Hoy nos encontramos que ya no existe más el IOSPER. Claro, ya es ley la creación de la nueva y la disolución del IOSPER. Hoy no sabemos con qué servicio nos vamos a encontrar. Uh-huh. Vienen por cosas que son fundamentales para, uh-huh, o sea, y primordial para la familia municipal. Estamos, uh-huh, hablando del IOSPER, de la salud, estamos hablando de despido. Uh-huh. Estamos hablando de despido de más de 120 familias. Uh-huh. Entonces esto es imposible si nosotros no nos ponemos de acuerdo con las demás instituciones y pelear y luchar para que lo incorpore de inmediato, uh-huh, a todos estos trabajadores. Y esto no sé realmente cómo va a terminar, pero la UN está dispuesto a hacer todo lo que esté al alcance y, bueno, movilizar, y queremos que los trabajadores que se sientan respaldados, pero no respaldados de la UN, sino que respaldados como entre los compañeros que somos, todos ellos tienen que acompañarnos, la UN, a las demás instituciones, uh-huh, tienen que acompañarnos. Uh-huh. Tenemos que estar todos unidos, pero depende de ellos sacárselo. Acá no tenemos colores políticos ni, uh-huh, colores de cada institución. Uh-huh. Acá tenemos familias que están quedando sin trabajo, que mañana le puede pasar a un hijo de ellos, uh-huh, a la señora de ellos. Entonces, todos tenemos que estar atentos a esto y preocupados, porque vienen, ya vinieron, uh-huh, por la salud, ahora vienen con los despidos, con la precarización laboral, que siempre lo hablamos, Pablo, tenemos, uh-huh, y no sabemos cuántos monotributistas tenemos, uh-huh, que son trabajadores totalmente precarizados, el cooperativismo que avanza. Uh-huh. Nosotros no es que somos egoístas, que no queremos que nadie trabaje. Uh-huh. Nosotros queremos que los trabajadores municipales tengamos la herramienta, como servidores públicos que somos, uh-huh, para hacer un buen trabajo y tengamos los sueldos acordes, pero acá, sumándole a esto, estamos hablando de despido. Uh-huh. O sea, esto que es algo imposible. ¿Esto fue sorpresivo, más allá que había un murmullo? ¿Fue sorpresivo? ¿Los agarra por sorpresa esto? Mirá, nosotros veníamos teniendo contacto con los secretarios, con algunos funcionarios, hemos tenido una reunión previa, en ningún momento nos dieron a entender que, uh-huh, esto se venía, y la verdad que sí, uh-huh, no fue con buena intención lo que pasó, uh-huh, porque lo que por lo menos le pedíamos era sentarnos en una mesa a ver caso por caso, a ver quién trabaja, quién no, por qué lo despiden. Es claro. Entonces mañana seguramente va a haber novedades, Max, ¿o no? Esto nosotros así. Mañana le vuelvo a repetir, Pablo, y acompañamos nosotros la medida que ha tomado la institución de ATE, uh-huh, en lo cual nosotros lo que no podemos nosotros mañana es movilizar a todos los trabajadores. Esto tema tiempo. Solamente tenemos los compañeros, nosotros queremos cubrirlo también nosotros, sabemos que estamos cubiertos por la presentación que hace ATE, todos, uh-huh, los trabajadores, pero nosotros como Unión, uh-huh, obreros y empleados trabajadores municipales de Concordia, nosotros tenemos la presentación que la haremos ahora, pero también estamos esperando, uh-huh, esperando que el intendente... Sí, agotar esto que vos dijiste, claro, la instancia de cara a cara. Tratar de solucionar, porque acá se tiran la pelota uno a otro, que es de un sector, de otro. Ahora acá empezamos con desarrollo, estamos terminando con parques y jardines, tenemos compañeros suspendidos sin motivo en la recolección. La recolección hoy salió a trabajar 2 horas después de lo que es normal, y están dispuestos, esperando también a nosotros que vayamos a revertir ese tema. Y también, como te decía, tenemos trabajadores de esa modalidad, como contratos sin aporte, contratos con aporte, y tenemos obviamente la preocupación de los trabajadores, así como le ha llegado, y bien tiene que ser, porque así es la realidad. Tenemos que estar todos esperando, pero todos juntos, todos unidos, para revertir esta situación de estos más de 120 compañeros, estas 120 familias. Tenemos que estar nosotros luchando juntos, para que se revierta esta situación. Y bueno, y las herramientas las vamos a agotar hasta los últimos, no todas las herramientas que tiene el trabajador, ¿no? El caso de estos trabajadores, ¿en qué condiciones estaban? ¿Eran contrato con aporte, sin aporte? Porque, ¿qué vínculo tienen ahí? Ponele que digan, bueno, también me tocó quiero ir por la indemnización. ¿Esto tienen herramientas? ¿Cómo, o tienen que ir por la cuestión legal? Obviamente tienen herramientas. Te comento un ejemplo de un caso de una compañera que empezó a trabajar en el municipio con los famosos programas sociales. Después pasó a contrato sin aporte. Bien. Ahora pasó a contrato con aporte. Así arroja una antigüedad de 18 años. Bueno, claro. Eso tiene cierta estabilidad que estos funcionarios me parece que pasaron por alto y bueno, van a tener que hacerse cargo, o el responsable que mandó esa sede. O sea que tienen cierta herramienta como para ir a accionar judicialmente por una indemnización, ¿no? Tal esto, cual, ¿no? Tal cual. Ah, perfecto. Sí, sí, ahí sí. Asesorándola, ¿bueno o no? Sí, señor. Bien, sí, bien, sí. Bien. Así que bueno, la seguimos, Maxi, a esta, ¿o no? Sí, Pablo, la verdad es que agradecerte a vos, y bueno, volver a repetir. ¿Y hoy, que hoy pasó algo en Obra Sanitaria? Obra Sanitaria me también. Me mandaron un mensaje hoy Obra a la Sanitaria, planta. Nosotros ahora también, porque vamos a estar informados de la asamblea, cuáles fueron los temas que han avanzado ahí, seguramente también la preocupación de lo que estamos hablando, ¿no? De los compañeros que le está llegando la baja. Y bueno, y problemas que seguramente ahora cuando nos reunamos con el cuerpo delegado y comisión directiva, que no va a pasar de hoy. Hoy sí o sí se hace. Este es el tema central. ¿Cómo está la condición de los trabajadores, Maxi? ¿Cómo estás viendo la recolección que requiere equipamiento, requiere condiciones de seguridad? ¿Cómo están con esas condiciones? Los trabajadores están preocupados y más con esto, están muy con mucha bronca, sin entender también porque nos sorprendió, porque se viene hablando y acá nosotros por ahí decimos, todo tiene un límite, no sabemos cuál es la intención de este Poder Ejecutivo porque no nos manifiesta la verdad. Hablamos hablamos lo mejor, Pablo, hablando en criollo como que estaba todo bien. El tema es que cuando salimos de ahí nos encontramos que la realidad es otra. Y ahí empiezan a tirarse la pelota, ¿no? Que es el secretario de Desarrollo, ¿no? Pero que es el intendente, que es la viceintendente, ¿no? Acá el problema nos tocó a todos, nos afecta a todo. A todo. Por eso es que nos preocupa, ¿no? Hay un murmullo, ese murmullo que se genera de tercerizaciones, no quiero usar la palabra privatización, pero se hablaba de la recolección, se habló de Ledos. Sí, el cementerio también, hay preocupaciones, el tema también de tenemos... Porque ahí impacta directo en el trabajador. El grave, ¿no? problema, Pablo, el problema que tenemos es el tema de que nosotros venimos peleando y la venimos luchando de la precarización laboral. Acá, cuando hablamos de tercerizaciones, hablamos de cooperativa, claro. En lo cual nosotros, vuelvo a repetir, nosotros somos un sindicato que no queremos trabajadores precarizados, somos un sindicato que queremos que tengan estabilidad laboral, que tengan su obra social, que tengan su mutual, que tengan los aportes para ser jubilados, para su jubilación el día de mañana, y eso es lo que nosotros vemos, que sigue avanzando el monotributo, y vuelvo a repetir, los cooperativistas que están, nosotros... Porque muchos después chocan, dicen, no, que nosotros estamos en contra, que no lo dejamos trabajar. No, queremos que esos trabajadores, que vienen también, como dijo Almuzara recién el secretario, mi compañero, de que acá vienen trabajadores que vienen con distintos planes, trabajando y cumpliendo funciones, pero muy esenciales, como el tema de los CDI, el tema de los centros de salud, el tema de todos son trabajadores esenciales por ahí, que capaz se me van a enojar a alguien porque me voy a olvidar, pero son muchísimos sectores, todos somos trabajadores esenciales, los servidores públicos que tenemos. Entonces queremos que le queden claro al intendente, nosotros vamos a esperar, esperamos, estoy esperando ahora el llamado para poder reunirnos. Y si se tienen que reunirnos con nosotros también, otras instituciones, no tenemos ningún problema, bien, queremos una explicación, pero esto va a terminar en un conflicto que la única herramienta que tenemos va a ser con un paro general y movilización hacia el municipio de todos los trabajadores municipales de Concordia, ¿no? Y también todo el departamento, porque también estamos teniendo problemas en el departamento, como Puerto Yeruá, como Estancia Grande, como Ayuí, tenemos problemas en Charrúa, que tenemos afiliados, y todos esos compañeros también están preocupados, porque si nos tocan a nosotros acá en Concordia, también lo van a tocar a ellos, y van a seguir con el tema del trabajador precarizado. Y eso es lo que nosotros llevamos y vamos a luchar y vamos a pelear para que no siga avanzando. Ese es el tema, ¿no? Pablito, ¿querés agregar algo? No nos queda más tiempo, pero te quiero preguntar si querés hablar algo, el mensaje hasta los mismos trabajadores. Generalmente nos escuchan mucho trabajadores municipales. Agradecerte tu tiempo y decirle a estos trabajadores que, bueno, estamos trabajando por esta problemática. Lleva un tiempo, pero bueno, vamos a agotar todas las instancias para dar una solución al problema. Un gustazo, Pablito, acá se ha venido. Bueno, Maxi, lo mismo, gracias. El micrófono, hablar de los compañeros. Van a agotar todas las instancias. Todas las instancias y mañana, vuelvo a repetir, que mañana se asamblea en el bueno, municipio. Mañana nos mantenemos en contacto. Mañana vamos a acompañar a los trabajadores, al compañero Pedro Pérez y a su delegado, a su comisión directiva. Y vamos a estar ahí y eso creo que es lo que a nosotros tenemos que velar en que en esa comunidad, en esa unidad, para poder fortalecer al trabajador, a la familia, también, ¿no? Más allá, o sea, también los canales de comunicaciones con los otros gremios. Sí, sí, por sí, esa nosotros lucha. No tenemos ningún drama, creo que nos une, lamentablemente nos une esto, estas situaciones que no la esperábamos. Nos sorprendió a todos, pero sé que ya estamos comunicándonos telefónicamente y estamos todos de acuerdo en trabajar en conjunto para defender a toda esta familia y que nos sigan el avasamiento que están haciendo, que están avasallando a muchos trabajadores de carrera, las modalidades, ya te lo hemos dicho, contrato de obra, contrato de servicio, pero vienen trabajando, cumpliendo gente de 18, muchos años también, de que prestando servicio para el municipio. Así que bueno. Gustazo verte, Maxi. No, gustazo y muchísimas gracias, Pablo. Che, hay gente que es el único ingreso que tienen, Ojo. Esteban, un gustazo verte, Saluda al Pato que anda por ahí, a César también. Pablito, nos vamos rápidamente a la música, así que todo tuyo y seguimos.